siento atrapado entre miles de retazos del libro que no acabo de escribir. Cerrojos y temores, eternos escalones, murallas que un día construí. Felicidad, risas que no sé.